el contenido. O ser youtuber. Tiene no, actos humanos está escaso. Estuve averiguando. Bueno, yo ayer en la Librería Nacional vi en... La Vegetariana. Sí, todo. Está divina, toda la obra de Han Kang. Qué bueno. Bueno, entonces estabas hablando con Lisandro. Sí, estaba hablando con el profesor de opinión pública y estábamos comentando sobre lo ridículo que es el concepto de opinión impopular en redes sociales, ¿no? Tengo una opinión impopular. Exacto. A ver. No, así dicen, así se les escucha. Yo me emocioné. No. O sea, la conversación, ay, digamos. Hay muchas. Estamos hablando sobre la retórica de la opinión pública. Fantástico. ¿No? Estamos hablando sobre los discursos que la opinión pública adopta después de que estos se propagan a través de medios de comunicación, uh-huh, digitales o tradicionales. Sí. Y hemos estado leyendo ampliamente filosofía de la segunda mitad del siglo XX para acá, con grandes representantes como Chantal Mouffe. Sí. Y también haciendo paralelos, estableciendo paralelos con, obviamente, los griegos, con lo que decía Platón, con lo que decía Aristóteles, y tratando de llegar al fondo de este complejo asunto de qué tanto de lo que pensamos está implantado por las altas clases sociales. ¿Qué tanto de lo que opinamos políticamente nace como un instinto, como una especie de creencia y no tiene ninguna base científica? Okay. Y ¿cuánto de esas creencias es manipulado por las clases dirigentes, okay, para mantenernos sometidos y sujetos a nuestras propias opiniones, uh-huh, con el fin de gobernar? Sí, tener, ¿no?, el poder, el control. Exacto. Sí, ¿y entonces? Y entonces hablábamos de lo... le decía yo que me parecía muy curioso que en los últimos años se hubiera popularizado la idea de la opinión impopular en, ajá, redes sociales. Ok. Y nos parecía, y Lisandro se reía porque decía que no hay nada más ridículo que una expresión de una opinión impopular, porque lo que se busca al expresar una opinión impopular es ver realmente qué tan popular es. Sí, obvio. Entonces se anula la idea de soy diferente. De lo impopular. ¿Sería consecuente si no tuviera ninguna reacción? Sería consecuente si no la expresaras. Claro, porque ¿para qué opinión? Exactamente. Ya. Es decir, el hecho de que expresas una opinión impopular indica que estás buscando que ésta se popularice. Estás buscando compañía y estás buscando nuevamente en tu retórica, en tu discurso y en tu expresión de esa opinión impopular una afirmación por parte, sí, entonces, del público. Se podría cambiarlo, sí, lo que podrías hacer es cambiarlo por, no sé, quiero ver el mundo arder, y lanzas, más que buscar que no sea, que es impopular. Exacto, ahí lo que sucede, pues más allá de qué es lo que uno quiero debe hacer o decir, arder, pues es finalmente lo que uno encuentra en todas las opiniones, uh-huh, y en la forma como estas se expresan hoy en día a través de redes sociales, ¿no? Y es que uno está buscando, el ser humano siempre está buscando pertenecer a algo. ¿Y aprobación? O sea, el ser humano verdaderamente no quiere tener opiniones impopulares. Sí, no. El ser humano quiere tener una opinión que parece impopular para sentirse superior a otros seres humanos, pero en realidad está esperando que otros seres humanos validen esa opinión impopular. Claro, y cuando generalmente compartimos esas opiniones populares es porque estamos esperando que un grupo grande, claro, de personas también piense lo mismo que nosotros. Claro. Sí, o incluso un grupo. Puede uno estar buscando que otra persona o que un grupo muy grande o pequeño o mediano de personas no esté de acuerdo, pero está buscando popularizar la opinión impopular. Es decir, al publicarla, ya se hace pública y se hace popular. Viste, Lisandro, saluda a Lisandro. Malditas clases de filosofía no. Me están haciendo cada vez más un ser más miserable, Dayana. Claro que no, Alejandro, mantente ahí firme con esas clases. Yo veré, dijo la nube, falta poco. Bueno, ¿qué más? No, pues bien, gracias. estamos hablando ahora de opiniones. De bolirrana. Pues que nos contara la gente. ¿Qué? También. De la bolirrana empezamos. De la bolirrana a la. Dos y media. A la opinión pública. De la bolirrana a la opinión pública, a los comentarios en redes sociales relacionados con lo que han pagado por música que sea más caro. ¿Qué es lo más caro que han pagado por música? Luisa dice: 2.300 por Taylor Swift en Río, única boleta. Que había. ¿2.300 qué? ¿Dólares? Dólares, más todo el viaje. Yeah. No. También por acá, dice dos cosas, Jimmy, por allá a principios de los 2000, el disco de Linkin Park, porque venía con un póster de lanzamiento, y otro fue un CD de Dos Unlimited, que traía un Megamix. Bueno, muy bien, que le dice el Stereo Picnic, 4 días general, porque el VIP ya es muy caro. También por acá dice Adri Sting, en el concierto de Buchanan's Forever en Corferias en el 2010, mi mejor experiencia sin arrepentimientos. Ok. Y también Nacho dice, con economía de estudiante, compré el álbum por allá en el 96 en una tienda especializada de rock que se llamaba Antífona. Claro, en la 15 con 80. ¿Cómo olvidar esa tienda? Sí, sí. Y te pregunta, no sé si la conociste, hoy lo conservo y es el de el Nirvana. Bueno. Sí. ¿Qué épocas? Lindas, ¿no? Cuando uno sí, entraba claro. Y olía, había un olor específico. Sí, Antífona era muy linda. Sí, precioso. Tiendas lindas. Bueno, siga opinando, siga comentando, siga contándonos en Mañanas de la X qué es lo más caro que ha pagado por algún objeto musical o alguna experiencia musical aquí, y leeremos en instantes sus comentarios. Mientras tanto, aquí está Olivia Rodrigo y esto se llama Obsessed. Olivia Rodrigo con Obsessed en Mañanas de la X. Hay nueva canción de YouTube. Alejandro, te quiero decirte que te abrazo profundamente y que espero que esto no cambie tu amor por la banda. ¿Más malas canciones de YouTube? Ay, me rompió el corazón. Qué tristeza, hombre. Qué, y se llama Happiness. Happiness. ¿Ah? Se llama Happiness. ¿Sabes qué me parece a mí curioso? Que señor. Volviendo a ese tema de la opinión. Y a la manera como nos aferramos a nuestras opiniones, porque finalmente son la única cosa que tenemos en la vida para poder pertenecer en esta sociedad inclemente y cruel. Sí, sí. Y es... Que... Cuando se es fan, por ejemplo, de un artista, pueden estar haciendo las cosas más horribles del mundo y tú prefieres hacer oídos sordos de eso. Tú prefieres no construir tu propio criterio ni aceptar que lo que están haciendo es horrible porque tienes miedo de quedarte solo. No vas a estar solo porque es ayer la, con el nombre Happiness, ¿sabes? Llegó a mí un, no sé, The Sweetest Thing, Beautiful Day. Ajá. No, Alejandro, mira, es esto de fondo. ¿Qué suena? Ah, escuchemos. Ahí estaba YouTube en la X103.9 FM. ¿Cómo se llama la canción? Happiness. Va a ser parte de una reedición que ellos van a sacar celebrando aniversario de How to Dismantle an Atomic Bomb, que salió en el 2004. Va a salir, claro, los 20 años. Ya, 20 sí. años, Alejo. Sale el 22 de noviembre y va a tener este tipo de canciones. Bueno, y quiero hacerte sentir un toquecito más vieja hoy. Vamos, gracias, lo necesito. Necesito que nos sintamos viejos. Tomemos nuestras juntos. Manos, a ver. Porque el próximo 23 de julio de... creo que es 23 o 14 de julio, 13 de julio de 2025. Ajá. Se van a reunir los originales Block Party porque Silent Alarm está cumpliendo 20 años. Uf, gracias por esto. Entonces... Gracias por esto. O sea, el año que viene... En Inglaterra. Yo voy a estar en Inglaterra una semana después de que Block Party. Y estoy pensando que voy a tener que llegar una semana antes. Cambia tiquetes. Sí, claro, me va a tocar cambiar tiquetes porque voy a ver a Oasi. Y a Block Party. Y voy a ver a Block Party celebrando este disco. Esta Feel So Close de Calvin Harris. Bueno, hay fotos nuevas de Dua Lipa, para que sepa, Andrés. ¿Qué está haciendo? En el Gram. Ok. Instagramiables, ¿no? Pues fotos. Mucho core. Ah, sí, a ella le gusta. Ella. Mucho core, mucha foto ahí como de medio foodie que uno siente que puede ser tomada por ella y que la subió. La subió hace 2 horas, tiene 427 mil likes. Claro. Y 7 mil cents. Que usted sabe que esa es la nueva métrica, ¿no? Sí. Ya no es cuántos likes tiene, sino cuántas veces se compartió por mensaje directo. Por eso está visible ahora esa cifra. Eso es correcto, por eso está visible esa cifra en estos momentos. Bueno. Si usted trabaja 8 horas del día sentado, mi recomendación es que se pare y se esté de pie. Ajá. Una vez cada 2 horas, más o menos. Ok. Durante unos 5 minutos. Ya. ¿Como una especie de pausa activa? Es correcto. Ok. Como una especie de pausa activa. Haga pausas activas, es muy, en serio, es importante. Ese es el menor ejercicio que puede hacer usted en todo el día. Una periodista de National Public Radio se sentó durante 8 horas seguidas a trabajar. Ajá. Y al día siguiente tomó descansos de 5 minutos, caminaditas de 5 minutos cada media hora. Ok. Cada media hora de... Es decir, hizo una sesión de 8 horas sentada sin parar, trabajando delante del computador. Sí. Y luego, al día siguiente, hizo cada media hora la obligación, hizo el deber de caminar durante 5 minutos. Y ya le hicieron los exámenes médicos al día siguiente y compararon los días, le hicieron exámenes médicos cuando trabajó las 8 horas seguidas. Ajá. Y cuando se paró a caminar 5 minutos cada media hora. Y los resultados fueron contundentes y asombrosos, dice la periodista de la radio pública estadounidense. Mire, los niveles del azúcar se cortaron a la mitad. Ok, vea, influye hasta en eso. Exactamente. La presión sanguínea bajó 5 puntos. Claro, sí. La presión arterial. Todo se mueve, claro. Y en efecto, los comportamientos y el temperamento mejoró muchísimo. Los investigadores han descubierto que simplemente moviéndose un poquito durante 5 minutos cada media hora se mejoran las cosas. Bueno, es importante pararle bolas al asunto. No cree que es porque sí, pero tiene sus razones de peso además. Si no, párese y camine. Si no puede 5 minutos, camine 2 minuticos, muévase 2-3 minuticos. Todo movimiento sirve. Sí, importante. Ahora, el tema es integrar esas pequeñas interrupciones por fuera de un laboratorio, ¿no? Por fuera de los experimentos y ese tipo de cosas. Sé que eso es difícil en el panorama laboral. Sé que pararse a caminar o alguna cosa es visto por los jefes como vagancia y ellos están haciendo cuentas, ¿no? Ah, no, ¿qué? Claro. Porque ellos dicen son 30 minutos y se me está parando... Tantos. Se me está parando 5 minutos cada media hora. Ajá. Y entonces multiplican. Sí. Entonces, bueno, pero a ver, si este personaje se me para a caminar por ahí por la oficina durante 3 o 4 minutos cada media hora, ¿cuánta plata le estoy pagando para que camine? Exacto. Empiezan las matemáticas a andar. Sí, empiezan las matemáticas. Porque entonces dicen, bueno, esto es... Listo. Se ponen de pie, caminan 5 minutos cada media hora. Yo le estoy pagando tanta plata esos 5 minutos, entonces estoy perdiendo tanta plata. Hay un audio por ahí en redes muy famoso. Y dice, bueno, esto es por hora. Ah. Esto es al día cuánto es, a la semana cuánto es, al mes cuánto es, al año cuánto es. Y sale una cifra importante para ellos. Maldito mundo capitalista. Pero no, importante hacer esas pausas activas, en serio, preocuparse por eso. Ahora, yo le digo una cosa, si se va a parar a armar zafarrancho y a armar bonche y a No, armar y a desorden, no. Disociar, sí, y no. A echar chisme, y a reírse, y a, bueno, es que ahí sí muy jodido. Eso es otra cosa, y yo creo que los empresarios tienen más bien eso en la cabeza. Que es eso que es lo que tienen en la cabeza, sí, claro. A perder el tiempo, ¿no? Una, 5 minutos juiciosos y después uno vuelve a su sí, es que hay una... Hay un punto medio que es complicadísimo para la especie humana entender entre el horario nalga y la salud humana, ¿no? Sí, exacto. Donde usted como jefe dice, ¿cómo trabaja ese señor? Llegó a las 7 y no se ha parado y van a ser las 5 de la tarde. Ajá. ¡Qué buen trabajador! ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y es como... No, ese es el horario nalga. Sí, el horario nalga no es tan... bueno, tampoco para la productividad de la empresa. Y lo otro es que si usted tiene compañeros de trabajo que también influyen en ese desorden, pues va a ser muy difícil. Pues sí, yo soy uno de ellos, ¿no? Yo soy un poco disruptivo. Para los que no saben, Alejo se sienta y entonces está por ahí viendo redes y ve algo y va al escritorio de uno y se lo muestra. Entonces, bueno, ahí son unos 10 minuticos, después se va, perdón, sigue lo suyo, perdón. Encuentra otra, entonces viene esta canción, entonces va y la muestra, entonces ahí son, y ahí uno empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y son las 4 y uno no sabe qué tiene que hacer. No se ha ejecutado. Exactamente. Perdón, no, yo he mejorado en ese aspecto. Vamos bueno, con discos mejor. Vamos con discos de Drake, sí. Que además cumplió años ayer. Sí, sí, 50 Cent le dijo una cosa muy chévere, ahorita la contamos. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wish. Drake con God's Plan, por ahí vi a 50 Cent hablando de la pelea, ¿no? Esta fue una de las noticias más importantes a nivel musical en el mundo en 2024, la pelea entre Drake y Kendrick Lamar, que ganó de manera contundente Kendrick, no solamente por elección popular, sí, sino también porque, pues, como decía usted la semana pasada, Not Like Us fue uno de los hitos musicales de este año, ¿no? Musicalmente se ganó la pelea Kendrick, conceptualmente se la ganó, líricamente se la ganó, comercialmente claro, se la ganó, sí, por todo lado, nada que hacer, nada que hacer. Bueno, y decía 50, ¿perdió qué? ¿Qué perdió? Por ahí le preguntaron a 50 Cent, el famoso rapero de Nueva York, que hizo la gran canción In The Club. ¿Qué opina de la derrota de Drake en la pelea, en la beef contra Kendrick Lamar? Y dijo 50, ¿perdió qué? ¿Qué fue lo que perdió este señor? Este señor hizo $250 millones para él en la gira en 2024. ¿Me están diciendo de perder qué? Y me quedé pensando y sí, ¿sabe que sí? Sí, no, pues perder el sí, pues algo... Perdió la batalla, perdió, ¿no? Perdió el beef, ya. Sí, es claro. Eso. No perdió plata, no perdió seguidores, ¿no? No, al contrario, de pronto ganó. Pero en ese beef sí perdió, fue el que perdió. Sí, lo que pasa es que la derrota de Drake se siente un poco como... Sí, es una derrota como moral, me da la impresión a mí. Sí. Es una derrota más moral que cualquier cosa. Y pues 50 solamente piensa en plata. Exacto. Entonces 50 decía, ¿perdió qué? Sí, hizo como $250 millones en la gira, no perdió nada. Bueno, eso era lo que le tenía para contar. Bueno. Rápidamente. Y le recuerdo a la amable audiencia que seguimos esperando sus comentarios y opiniones. Y en instantes las leeremos sobre qué es lo más caro que ha pagado por música aquí en Mañanas de la X 103.1. Estaban los Kings of Leon con Radioactive, sacaron disco este año, se llama Can We Please Have Fun, estuvieron en el Stereo Picnic, no les fue muy bien, la gente no los quiere aquí, ¿no? No, estuvieron este año en el Stereo Picnic y la gente, pues un comentario general fue que show tan aburrido. Sí, eso es lo que dicen siempre. Pues es que no son un show para brincar, no son un show tipo Coldplay, no son un show muy emocionante, es un show de canciones. Sí. Pero en estos días estaba revisando el repertorio de los Kings. Ajá. Me devolví como a... ¿hasta qué disco por ahí? No, creo que me devolví un poco, sí. Hasta el Only by the Night, que fue cuando se hicieron comerciales con Sex on Fire y con You Somebody. ¿2008? Siete. Sí, eso, 2007-2008. Y las ganas de ser los Strokes son reales, ¿no? Sí, claro, eran bien... Querían ser los Strokes del Sur. Como desordenaditos, como medio, sí, garajudos también. Septiembre de 2008 es Lonely by the Night, Andrés, perdón. Sí, sí. Sí, garajuditos, sí. You Somebody, Sex on Fire, Revelry. Ay, qué disco tan bello que es ese, hombre. Pero ¿qué entonces qué pasa? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué cambiarían tanto? No, yo creo que el Only by the Night fue un disco comercialmente muy, muy sólido. Para una banda pues que no tenía mucho, es decir, no tenía mucha salida, ¿no? A los Kings of Leon les fue como milagrosamente bien. Ajá. Porque ellos abrieron la gira de la gira Vértigo de YouTube, la gira de How to Dismantle an Atomic Bomb. Ellos eran el show de apertura. Ajá. En los Estados Unidos, entonces eso les cayó encima de una manera muy sorprendente. O sea, gran parte de su éxito se la debe a YouTube. Sí, claro. Sí, gran parte del éxito de los Kings of Leon, más allá, repito, de esa cultura del garaje y del rock indie que estaba de moda entre los peladitos, entre los 3 y los 15, en ese momento. Porque es que lo que hay que tener en cuenta es que los Kings of Leon se hacen famosos es cuando superan la barrera de los 13, 15 años. Porque para los públicos entre 13 y 15 años, que estaban oyendo indie en ese momento, los Kings of Leon eran los más malitos. Ok. O sea, la gente estaba oyendo era los Strokes. O sea, los pelados entre los 3 y los 15 estaban oyendo los Strokes y estaban oyendo Arcade Fire. Esos eran los legítimos, los originales, los verdaderos gangsters. Y lo demás, como que sí, pero no. Les gustaba, pero no. Entonces los Kings of Leon se vuelven famosos es cuando le empiezan a gustar a los públicos que tenían entre 30 y 35 años. A los más grandes, sí. A los más grandes. Pero cuando digo los más grandes son los que llevan una generación por encima. Y YouTube presenta a los Kings of Leon delante de esos públicos. Por eso es que hay una desconexión tan grande, sobre todo entre los fanáticos del indie en Colombia. Porque los fanáticos del indie ven a los Kings of Leon con malos ojos porque nunca les parecieron chéveres. Pero nosotros, los fanáticos de YouTube, pues sí somos cercanos a los Kings of Leon por esa razón. Sí, no, y además tienen, en esta era posterior al 2008, tienen canciones tremendas. A mí me pareció una cosa muy interesante, este fin de semana me pasó una cosa muy interesante que yo no sé si a usted le suceda, pero a mí me sucede con mucha frecuencia, y es que yo había escuchado el Can We Please Have Fun de ellos, el último disco que les grabó, que grabaron en Los Ángeles con el productor de Harry Styles, y que no me gustó para nada la primera vez que lo oí, y me apareció en YouTube el video de M Television, que es la nueva canción del disco de los Kings of Leon, sí. Y me pareció una bonita canción. Entonces me pasaron dos cosas cuando estaba viendo la canción. La primera de ellas fue, oiga, el video hace muchas cosas por el gusto por una canción, ¿no? Claro. O sea, una cosa es oír una canción y otra muy distinta es ver un video musical. El video musical como que transforma una percepción que uno tiene de la canción cuando la escucha. En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones la transforma para bien. Es decir, hace que una canción que de pronto está refundida dentro de un disco cobre un valor adicional, pues porque tiene imágenes. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Transforma esa percepción. Claro, transforma la percepción. E inmediatamente después dije, oiga, ese disco entonces sí tiene buenas canciones. Y ya me senté a oírlo 6 meses después de que sale y sí. Me sonó mejor. Okay. Me da la impresión, yo tengo ese problema con los discos, a mí me cuesta llegar a un disco y que me guste de inmediato. Y puede ser un gran disco, puede gustarle a mucha gente, pero a mí no me cuadra, o a veces no le cuadra a nadie, y y no me cuadra a mí tampoco, y ya después con el tiempo le empiezo a encontrar un valor adicional, como que las canciones tienden a añejarse. Ajá. Y en el proceso de añejamiento mejoran, no todas, pero hay algunas que pertenecen a este tipo de repertorios que dice uno, ¿por qué no me gustaría este disco al principio y por qué me gusta ahora? ¿Con esas, ¿Qué le pasa a usted? ¿Con esas segundas y terceras escuchadas? Sí, con las... Sí. Pero segundas y terceras escuchadas en el transcurso de un año. Ah, ok, en un tiempo prolongado. Sí. Así a mí me pasa con las canciones nuevas, sobre todo por la forma en las que la escucho. Entonces, si es una forma desprevenida, puede que no, puede que diga, uy, está como floja, o si escucho una parte, o ahora en redes sociales que escucho 30 segundos, pero ya si lo hago de una forma más juiciosa y consciente, ¿no? De pronto en el carro, de pronto en la casa, de pronto caminando con los audífonos, ahí ya me empiezo a encontrarle gusto. Claro. Sí, me pasó más reciente con Folds, por ejemplo. Yo le contaba, ese último disco, yo le dije recién, oiga, qué disco tan flojo. Y después le gustó. Después de una sentada en mi casa, uy, encuentra sí. Uno cosas. Y ahora que lo menciona, bueno, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con los comentarios de la gente primero. Y luego le cuento lo de Folds, que tuve la impresión. Listo. Vamos con Sabrina y con Espresso, y cuando regresemos sus opiniones y algo más sobre este tema de la música. Desde Frankie Valli tocando en vivo. No he visto. No he visto a Frankie Valli, como 93 años, subido en una tarima. Wow. Muy doloroso ese panorama, sobre todo para el tema de los músicos y cómo, pues hasta los 92 años tienen que seguir tocando, ¿no? Que es como lo que uno se queda mirando, como que, ¿qué está haciendo Frankie? Ahora, ya no canta, el señor claro. Está tan viejo y su salud está tan deteriorada que lo ponen allí encima de la tarima como a que... Aquí haga aparezca. La fonomímica. Claro, pero en este caso, ¿será que tiene que hacerlo? ¿O claro. Será decisión propia? Él dice que no, él escribió, supuestamente escribió una carta donde decía que no, que a él nadie lo estaba obligando a hacer eso, que él lo quería hacer. Ok. Pero a mí me quedan dudas respecto de qué tanto es su voluntad y qué tanto es... La explotación de su nombre y de su marca, incluso ya en la edad, en la tercera edad, por lo que representa para la gente que va y compra una boleta para verlo, que son personas, no sé, entre los 70 años, entre los 65 y los 75 años. Ok. No, es que creo que la nostalgia se ve con romanticismo desde nuestro lado, a nuestros 45 años de edad o a nuestros 39 años de edad, frente a fenómenos que son cada vez más cercanos en la repartición de nuestros recuerdos, porque estamos llenos de vida y ese tipo de cosas. Entonces decimos, no, es el año que viene van a celebrar 20 años del Block Party, del Silent Alarm de Block Party, ¿no? Y dice, bueno, no, listo, eso es una... No, es una idealización del estado de la nostalgia, pero la nostalgia es, en serio, tener 75 años y querer volver a tener 20. Sí, claro. Como pasa con estos legacy acts, estos actos tradicionales como Frankie Valli, que están cantando esta canción que acaba de sonar. Can't Take My Eyes Off You, que parece eterna porque mujeres como Lauryn Hill... la reempaquetan, la reconstruyen y la presentan de manera muy contundente para una nueva generación. Claro. Can't Take My Eyes Off You es una canción que es tan buena que usted la puede volver una canción de hip hop como lo hizo Lauryn Hill en 1999 y darle ese brinco cuántico hacia la generación moderna, hacia la generación nueva, y es tan buena la canción como se hizo en 1959, que en el año 1999 vuelve y tiene éxito. Y es más, se siente como una canción nueva.